en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos hoy a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR, y puede unírselos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Si nos escucha por Facebook, puede ver el video, que aquí estamos en el estudio, en la cabina de grabación. Estamos en la página de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad. Y amigos, el tema de hoy es asistencia para víctimas y testigos de crímenes, conectando a la comunidad con la Corte de Justicia. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: buena noticia, hay ayuda en la Corte de Justicia. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únase en los comentarios, consejos, consultas. El número ahora es 415-455-0102. Si prefiere enviarnos comentarios por escrito, puede hacerlo a través de la página de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad y puede comunicarse anónimamente si lo prefiera. Lo importante es hacer llegar sus inquietudes, interrogantes o ideas a nuestros panelistas en la próxima hora, pues estamos en vivo y a todo color. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar y acompañarnos hoy. El tema es: en los Estados Unidos y particularmente en California, existen programas que apoyan a nuestra gente que ha enfrentado o está encarando adversidades. Sin embargo, muchas personas que pudieran aprovecharlos no lo hacen, ya sea porque desconocen que pueden calificar, por tener creencias equivocadas sobre lo que los programas exigen y cómo funcionan, o simplemente por temor y desconfianza. En mi trabajo como psicóloga comunitaria escucho y veo a diario lo difícil que es para muchos sobrevivir y seguir adelante en estas tierras y en estos tiempos, especialmente si han sido víctimas o testigos de crímenes que impactan sus pensamientos, sentimientos, comportamientos, funcionamiento. Por ejemplo, los delitos violentos que suceden en la casa o en la comunidad crean traumas que causan sufrimiento, afectan el funcionamiento y a menudo las víctimas sufren de más por no conocer y utilizar la ayuda disponible. La Fiscalía del Condado de Marin está comprometida a que la comunidad se sienta conectada a y protegida por la Corte de Justicia. Es importante que toda persona que viva aquí, no importa dónde haya nacido ni su estatus migratorio, sepa que puede y debe acudir a la Corte de Justicia en busca de ayuda y apoyo. ¿Sabe que la Constitución del Estado de California le garantiza ciertos derechos a las víctimas y testigos de crímenes ocurridos en los Estados Unidos, no importa dónde se haya nacido? El programa de asistencia para víctimas y testigos de crímenes protege y defiende estos derechos. ¿Quién califica? ¿Qué beneficios, servicios y recursos tenemos a nuestra disposición? ¿Cómo solicitarlos y aprovecharlos? Informémonos, informémonos y eduquémonos con fuentes fiables. Compartamos lo que aprendamos. Estamos aquí invitándoles a participar, compartiendo sus ideas, inquietudes o interrogantes sobre la ayuda disponible para víctimas y testigos de crímenes, llamando por teléfono al 415-455-0102 o escribiendo por la página de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad. Pues aquí va a poder conversar o aprender de nuestras panelistas. Hoy contamos nuevamente con nuestra colega, madrina, comadre, Nilda Fernández. Ella es supervisora del programa de asistencia a víctimas y testigos de crimen en el Condado de Marin ya hace bastante tiempo. Este programa es uno de los padrinos patrocinadores de nuestro programa. Siempre es un placer tenerle con nosotros. Nilda Fernández, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida siempre y a menudo viene bien acompañada. Hoy, el día de hoy, por primera vez, por Michelle Gutiérrez. Ella es una de las representantes bilingües del programa de asistencia a víctimas y testigos de crimen en el Condado de Marin. Bienvenida al programa, Michelle. Muchas gracias. Maravilloso. Pues empecemos. A modo de introducción, puse algo del trasfondo de lo que yo entiendo sobre esta dinámica y los servicios, pero quiero que ustedes mismos, en sus propias palabras y en términos oficiales, definan qué es el programa de asistencia a víctimas y testigos de crimen, que tengo entendido funciona en todo el estado de California, aunque ustedes representan a Marín. ¿Nos cuenta Nilda Fernández? Sí, claro que sí. Bueno, primeramente, buenos días a todos, a toda la audiencia de la doctora Marisol. Es un programa maravilloso y siempre es un placer estar acá. Un programa donde mucha gente está sintonizada, aprendiendo cosas, interesándose, informándose de las cosas que pasan aquí en nuestra comunidad. Y felicito a todos y ojalá que haya mucha gente que nos esté escuchando. Eso. Para eso estamos. Exactamente. Bueno, el programa de asistencia para víctimas y testigos, como usted lo dijo, doctora, hay 58 estados aquí en el estado de California, ¿verdad? 50 condados. Condados. Y cada condado tiene su programa que ayuda a todas las personas que han sido víctimas o testigos de cualquier tipo de crimen. ¿Ok? Lo único que hay que hacer es reportar a la policía y de ahí nosotros nos encargamos de estar con las víctimas desde el principio hasta el fin que termina el caso en la corte, si es que el caso va a la corte, ¿no? Entonces es un programa realmente donde mucha gente lastimosamente no sabe que existe. Nosotros tratamos de hacer bastante publicidad sobre eso. Tenemos una oficina en West Marin, estamos en Novato, estamos aquí en el área del canal también, para decirles a todas las personas que han sido víctimas de cualquier tipo de crimen que sí hay la ayuda necesaria. Y cuando dice crimen, es crimen según definido en los Estados Unidos. A veces las personas han sufrido crímenes y no se dan cuenta que lo que han vivido, que lo que han sufrido en este país es un crimen, porque las leyes son distintas y las protecciones son distintas en nuestros países de orígenes. Así que en caso de duda, se pregunta. Se pregunta, sí. Muy bien. Posiblemente las personas que han tolerado o han sobrevivido crímenes como la violencia familiar en sus países de orígenes, ni se dan cuenta que en este país esto sí se considera un delito serio, un crimen, y que sí es una de las situaciones en las cuales se debe intervenir, buscar ayuda, reportarlo, y ustedes dicen del principio al final del caso pueden estar orientando, apoyando, y esto es así. Así es. Exacto. Estamos hablando, por ejemplo, de personas que sufren violencia doméstica, ¿no? Abuso de niños, abuso a personas mayores. Así que es todas las edades. De todas las edades. Asalto sexual, ¿verdad? Todo eso, nosotros lo estamos para ayudar. Así que los crímenes que usted ha descrito son los que consideramos los crímenes más serios, obviamente, como donde hay una violencia, ya sea a los niños, a las personas de cualquier edad, inclusive la tercera edad. Si fueran crímenes o delitos que no incluyan violencia, ¿pudiera calificar también o es diferente? Bueno, siempre, si es que no califican para nuestro programa, hay recursos en la comunidad, nosotros les referimos a otras entidades donde reciben la ayuda. Así que nuevamente, en caso de duda, pregunta. Pregunten al 415-473-5080. Y quiero decir también algo, de que el crimen, el delito, digamos, número uno aquí en Marin County es las personas manejando bajo la influencia del alcohol. Oh, correcto. Eso sí. En segundo está la violencia doméstica, pero el primero es personas manejando bajo la influencia del alcohol o de las drogas, lastimosamente. Y cuando hemos sido parte de esa situación, podemos ser ¿cómo seríamos víctimas o testigos de ese crimen, por ejemplo? Por ejemplo, si alguien está manejando bajo la influencia y es causante de un accidente, ahí están, ¿verdad? Hay víctimas y en muchos casos, lastimosamente, hasta la persona fallece. Entonces, discapacitada. Exacto. Entonces, nuestro programa ayuda a pagar los gastos funerales, los gastos médicos, ayuda para que vaya toda la familia a buscar ayuda emocional. Y de eso vamos a hablar con más detalle, porque los beneficios son mucho más amplios de lo que pensamos. Aparte de acompañarnos en el caso de corte, esas cuentas de los médicos, de los dentistas, de los terapistas, es algo que la oficina puede ayudar si uno ha reportado el delito y es parte de este programa. Así que vamos a hablar quién califica, si esto ya pasó hace un tiempo, si está pasando ahorita. Nos van a orientar aquí paso por paso. Tenemos a dos representantes, bueno, a la directora supervisora del programa y a una de las que hace abogacía en este programa de la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos de Crímenes del Condado de Marin. Nilda Fernández y Michelle Gutiérrez nos acompañarán a lo largo del programa. Le damos la bienvenida. Abrimos las líneas telefónicas en el 415-455-0102. Las voces de nuestra gente nos ponen aquí unas de las situaciones que podemos quizás orientar. Estas son algunas preguntas o situaciones que nos trajo la gente cuando preguntamos en la comunidad. Escuchemos. Atentamente estas voces de nuestra gente. Con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Interesante, no pudieron pasarlo por ahora, quizás lo arreglan para luego, pero recuerdo que una de las preguntas que tenía la persona es si lo que me sucedió, por ejemplo, vi un crimen en el vecindario, fui testigo, estaba desde la ventana, pero me sentí en peligro cuando vi este asalto donde unas personas salieron lastimadas. Si esto sucedió hace un año, no fue ayer ni antier, ¿califica o ya es muy tarde? Michelle Gutiérrez. Sí, hay un programa que se llama la compensación de víctimas. Y básicamente en ese programa lo que nosotros hacemos es ayudamos a llenar la aplicación y si llega a calificar puede tal vez pagar cosas como terapia o consejería, que es algo que tal vez le beneficiaría a un testigo. Así que aunque haya sucedido hace un tiempo, si la persona continúa afectada física, psicológicamente, lo reporta, es parte de la investigación, es posible que le puedan ayudar con estos gastos. Porque sabemos que el estrés postraumático, aún de situaciones que han sucedido hace mucho tiempo, puede impactar y discapacitar a la persona, marcar por largo plazo. Así que ustedes lo toman en serio y pueden ayudar de esa manera. Sí, la persona tiene 3 años para poder aplicar para este programa. 3 años desde que ocurrió el crimen. Exacto. Así que no es muy tarde. Si pasó en el 16, 17, 18, 19, si tiene duda, pregunta. Exactamente. Cuando usted dice que les ayuden a completar la solicitud, digamos que la persona no domina el inglés todavía, ¿es un obstáculo? No, la aplicación también viene en español, pero de todos modos es una aplicación de 8 páginas, es muy larga. Nosotros asistimos en llenar toda la aplicación completamente. Y cuando dice nosotros, ¿es alguien como usted, simpática, amable, de confianza, en español, de en persona? En persona, sí. Así que la persona iría a la oficina. ¿Qué se encuentra? Estamos en el Civic Center. Puede ir al Civic Center. Si no pueden ir ahí, como Nilda dijo, ahí tenemos diferentes oficinas en diferentes locales en donde podemos también ir ahí y hacer cita ahí y ustedes pueden ir ahí y ayudamos ahí. Ya aprendí otra cosa nueva hoy, así que ni siquiera tiene que ser en el Civic Center. Algunas personas le tienen un poquito de temor a desconfianza a esa área por el alguacil y demás, pero sabemos entonces que hay otras oficinas en las que se pueden reunir con personas con usted por cita. Exactamente. Si llaman ese número que dijo Nilda Fernández, 415-473-5080. Maravilloso. Tenemos una oficina, una persona va cada otro martes a Novato, otro a San Rafael, Point Reyes, Central San Rafael. Lo único que tienen que hacer es llamar al 415-473-5080 y preguntarnos qué día va a estar alguna persona de la fiscalía ahí para asistirles con las necesidades que tienen. Uh-huh. Digamos que cuando se llama sale la contestadora. ¿Se puede en confianza dejar un mensaje? Ahora estamos contestando el teléfono. Tenemos suficiente personal ahora, gracias a Dios por ahora. Entonces, nosotros contestamos el teléfono. Durante horas de oficina, supongo. Durante a medianoche. No. Durante horas de oficina, sí. Es un teléfono que lo pasamos a todo el mundo, digamos, un teléfono bastante ocupado. Así que si por algún motivo nadie lo contesta, dejan el mensaje y nosotros retornamos la llamada el mismo día. Eso es nuestra meta. Me consta, porque aun cuando no tenían todo el personal, sí responden las llamadas nuevamente con seriedad, con amabilidad y con ese sentirse que dar una respuesta. La persona que ha sufrido por un crimen, ha sido testigo o víctima, muchas veces tiene temores, desconfianzas y quizás hasta ha perdido la esperanza. Al conectarse con ustedes, le están dando información de que van a hacer lo posible y lo imposible por ver cómo se le ayuda en su oficina o en otras, si ocupan servicios de otras oficinas. Cuando Michelle habló que le ayudaban a completar la solicitud que podía hacer en distintas oficinas, sí que digamos la persona habla directamente o deja mensajes y llama por la noche y ustedes no están, llaman de vuelta. ¿Esas comunicaciones o esas visitas son públicas, son privadas, confidencialidad? Michelle Gutiérrez. Son confidenciales. Nosotros no damos información. Toda la aplicación también es completamente confidencial. No divulgamos ningún tipo de información a nadie. Inclusive el estatus migratorio, que es un área muy sensitiva por razones obvias. Sí, y no tiene que tener número de seguro social para poder aplicar. Y por eso decimos, puede calificar. Si tiene duda, pregunta. Nilda, yo sé que las personas, digamos, que son migrantes, trabajadores, han sufrido vidas difíciles y aún aquí entonces han encarado crímenes, pueden sentirse vulnerables. Están trabajando entonces con ustedes para que les puedan dar guía y orientación. El proceso no es algo que pueda hacer inmediatamente, ¿no? No es que se llama hoy y ya mañana tiene ayuda para todo lo que ocupe. ¿Cuál es típicamente el tiempo que toma en el proceso de investigar y apoyar? Para recibir la ayuda, una víctima, y todo depende si realmente el crimen ha sido, póngase un homicidio y la familia está experimentando ese tipo de trauma, ¿verdad? Nosotros podemos inmediatamente, esa persona puede ir a terapia en los próximos 3 o 4 días, digamos, o recibir la ayuda, ayuda psicológica que se llama como de emergencia, ¿no? Así que si es una situación con esa urgencia, ustedes hacen los contactos, mueven las cuerdas. Las cuerdas, de manera de que se responda con esa prontitud, nuevamente tomando en serio y la sensibilidad de lo que está pasando la persona. Precisamente esta llamada, no sé si está funcionando la llamada directamente, pero si llaman al 415-455-0102, aunque no salga al aire su comentario, lo deja con los productores y ellos toman nota. Precisamente Gabriela dice, siendo latinos hay vergüenza asociada con tener cosas privadas que se hablen en público. Por la corte, con abogados, en la comunidad latina preferimos ser más privados con estas cosas. ¿Cómo prepararme? Interesante. Así que cuando usted dice que lo acompañan a lo largo del proceso en divulgar cosas que quizás son privadas, sensitivas, delicadas. Bueno, Nilda Fernández. Claro que sí. Lo que entiendo es, lo primero, bueno, hay que, esta persona no sé si se refiere a reportar a la policía, ¿verdad? No sé si ella tiene vergüenza de reportar a la policía lo que le está pasando, ¿no? Por ejemplo, si es un miembro de la familia mismo quien está cometiendo el delito cuando se habla de abuso infantil o violencia intrafamiliar. Exactamente. No es una cosa fácil. Pero pienso de que para todas las personas llega un momento en que ya quieren hablar y quieren expresar lo que está pasando. Y la mejor forma es decirlo a la policía, reportarlo. No hay que tener vergüenza porque esas personas que son víctimas de violencia doméstica o de asalto sexual, no es la culpa de ellos. No están haciendo nada, no es la culpa de ellos. Por lo tanto, no hay que tener vergüenza. Hay que reportarlo, es la única forma en que estas personas van a recibir la ayuda necesaria. Y al llamar a la policía, digamos. En el condado de Marin sabemos que la policía de San Rafael y de Novato han dicho y siguen diciendo directamente: no tenemos nada que ver con inmigración, no tenemos nada que ver con ICE, no se preocupen por eso, nuestro trabajo es acabar con el crimen, defender a quien está sufriendo por como víctima o testigo de crimen. Así que, por favor, déjenos saber lo que está pasando para parar lo que esté pasando y prevenir que siga ocurriendo. Así que lo que está haciendo al contactar la policía no le está poniendo en riesgo a usted como víctima o testigo. Así es, efectivamente. Nosotros no tenemos nada que ver, somos dos entidades completamente diferentes. Nuestra misión es ayudar a todas las personas sin nosotros no preguntamos si tienen documentos, no tienen documentos, nada. Y eso es importante porque sabemos que cuando se oye la fiscalía del condado, se dice, eso es el gobierno. O la fiscalía, caramba, esos son los que quieren encerrar a la gente. Bueno, encerrar a quien necesite ser encerrado por haber cometido delitos. Pero ustedes, me imagino que en cierta manera, son también como los abogados defensores que están defendiendo a vulnerables, a quien ha sufrido el crimen o el delito. Familias, estamos hablando sobre los servicios que ofrece la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos de Crímenes. Tenemos del Condado de Marin a la supervisora Nilda Fernández y a una de las representantes que hace la abogacía, Michelle Gutiérrez. Únasenos al 415-455-0102 o por mensajito por Facebook, Cuerpo Corazón Comunidad. Indique si prefiere que su comunicación sea anónima, que no hay problema. Y preparamos un anuncio de servicio público precisamente para orientar sobre esto. Nos dice qué le parece y si hay algo que corregir o arreglar. Lo hicimos como a modo de un calendario. Escuchemos. Lo que ofrece la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos de Crímenes. ¿Ha sido víctima o testigo de un crimen? La Fiscalía de su condado ayuda a los afectados por crímenes tales como violencia doméstica, abuso infantil, abuso de ancianos, asalto, asalto sexual, robo, crímenes de odio, homicidio, homicidio vehicular y conducir ebrio. ¿Qué gastos puede ayudarle a pagar? Tratamiento médico y dental, servicios de salud mental, pérdida de ingresos, modificaciones al hogar o a vehículos, reubicación y gastos funerarios y de entierro, entre otras gastos. ¿Cómo solicitar la ayuda? Pónganse en contacto con la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos de Crímenes de su condado. Un defensor de víctimas puede ayudarle a llenar y enviar la solicitud. ¿Qué documentación se requiere? Copias de las denuncias de los crímenes, facturas y recibos. La Fiscalía ayuda a las víctimas y testigos sin pedir documentación de inmigración. Hay ayuda disponible para las víctimas y testigos de crímenes. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje usted es traído por la Fiscalía del Condado de Marin. ¿Qué me dice, Nilda? ¿Fue correcto? ¿Hay algo que quiera elaborar, expandir o corregir? Sabemos que hay creencias equivocadas y por eso nos trae desconfianzas o temores, así que enfatice, este servicio puede calificar, no importa su estatus migratorio, no importa sus ingresos tampoco, ¿verdad? La persona no tiene que estar empleada, la persona no tiene que ser propietario, la persona puede acabar de llegar mojadita ayer, ¿correcto? Así es, doctora. Cualquier persona. Y cuando ustedes dicen de ofrecer beneficios de pagar cuentas médicas y demás, eso quiere decir si la persona paga cuánto. ¿Cuánto cuesta usar sus servicios? Michelle Gutiérrez. No cuesta nada usar el servicio y aplicar. Simplemente tiene que aplicar y si es elegible, la compensación puede pagar directamente a los hospitales y a las clínicas los gastos médicos. Está diciéndonos entonces que la llamada, la consulta, la representación a lo largo del proceso cuesta cero. Exactamente. No importa los ingresos o si haya seguros y demás, ustedes pueden ayudar a que la persona tenga lo que necesite sin cobrar nada. Correcto. Confidencialmente y en español, si es el idioma que prefiere. Sí. Parece como hasta demasiado bueno para ser verdad, pero es cierto, usted lleva haciendo esto tantos años. Seguro que tiene testimonios y historias que contar. Nilda Gutiérrez. Perdón, le cambié el apellido. Nilda Fernández. Sí, claro. Quiero aclarar también, si la persona tiene seguro, digamos, primero el programa, primero la persona aplica por el seguro y lo que su seguro no cubre, cubre el programa. Bueno, pues claro, no hay que pagarle doble por el gasto médico. Solamente para aclarar. Sí, sí, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hace poco un señor lastimosamente ha sido atropellado aquí en San Rafael cuando cruzaba la calle y la persona iba pues bajo la influencia del alcohol, ¿no? Entonces esta persona pues falleció y la familia no tenía los recursos como hacer para los gastos de entierro y todo el funeral. Entonces inmediatamente que nosotros recibimos un reporte policial, una de las trabajadoras, nosotros somos 6, de las cuales 4 hablamos español. Wow, okay, lo cual es fabuloso. Fabuloso. Hablan español e inglés también para defenderse en la corte. Claro, así es. No, pero si en tragedias así, muchas veces la persona queda tan desesperanzada y desesperada, los sobrevivientes, por ejemplo, y ustedes están diciendo, bueno, no le podemos quitar el dolor, pero sí podemos ayudarle a que tenga un entierro digno, que no tenga que endeudarse más por algo por lo que no fue su culpa. Exacto. Entonces nosotros ayudamos a los gastos del funeral y luego para que la familia vaya a terapia, así. Sí. Y para eso es importante reportar todo antes de haber incurrido los gastos. Digamos que yo desconocía de estos servicios, el crimen fue el año pasado y ya, bueno, me endeudé y pagué por todo. Ustedes no van a poder reembolsar. Es importante pedir la ayuda antes para que su oficina pueda ayudar. Michelle Gutiérrez. Si alguien ya pagó todos los gastos médicos o funeral, lo que sea, pero tiene los recibos, puede aplicar y luego mandamos los recibos para que les puedan dar el reembolso. ¡Wow! Acabo de aprender algo nuevo. Yo asumí de que, bueno, paso de paloma, ya pasó, perdí la oportunidad. Así que ya sabe, si tiene duda, pregunte. Llame al 415-473-5080. Maravilloso. También hay, digamos, rumores o se habla bastante, fue víctima o testigo de crimen. Ah, pues ahí puedes enseguida conseguir la visa U. Vamos a aclarar qué es lo que es cierto y qué es lo que no es cierto. Este anuncio de servicio público empieza esa conversación. Escuchemos. A una ley que permite que personas que sean víctimas de ciertos crímenes puedan aplicar por lo que se llama una visa U. Dan el gobierno federal 10,000 visas al año para personas que sean víctimas de un crimen. Por ejemplo, si usted fue víctima de violencia doméstica, un asalto agravado, un robo, asalto, usted puede pedir que el gobierno firme una visa, que sea a través de la fiscalía o a través del detective que investigó el cargo, una certificación de la visa U. Una vez que obtenga la certificación de la visa U, puede mandar una aplicación a migración pidiendo que le den la visa. Después de tener esta visa U por 3 años, es elegible para una residencia. Acuérdese, cuando usted obtenga la visa U, también puede incluir sus hijos menores de 21 años, su pareja si están casados legalmente, y si es menor de edad, la persona que pide la visa U también puede pedir a sus papás. Muchas gracias. ¿Qué me dice? Estaba sintiendo cuando estaban escuchando. Ese fue un anuncio que encontré en YouTube. Relación entre víctimas y testigos de un crimen y la posibilidad de obtener la visa U a través del proceso. Nilda, sí, Fernández. Sí, sí, por supuesto. Este es un tema que a mí me gusta mucho. Bueno, no solamente porque es un beneficio, ¿no?, súper genial para todos, pero soy la persona encargada que certifica la visa U aquí en todo el condado de Marin County. ¿No? Que puede ser salvavida, transformador, sí, para muchas personas. Exactamente. Todas las aplicaciones pasan por mi escritorio, yo lo reviso y lo firmo para que la persona pueda mandar el paquete de la visa U al Departamento de Inmigración, ¿no? Eso es cierto. Este es una ley, es un derecho que tienen todas las personas que no... Eso no ha cambiado con el gobierno presente. Eso no ha cambiado. Hay que cruzar los dedos para todo ahora. Puede hacer que cambie. Uno nunca sabe, ¿no? Ahora, lo que recomiendo es a todas las personas que si en algún momento han sido víctimas de un crimen violento, que han pasado muchos años, tienen la oportunidad de consultar con un abogado de inmigración y consultar su caso porque puedan ser buenos candidatos para la visa U. Hace poquito refirmé una aplicación donde este señor ha sido víctima en el 1999. ¡Wow! Víctima de un robo. Se hace 20 años. Exactamente. Lo importante es que él guardó el reporte policial. Y eso, como dijo Michelle Gutiérrez, guardar el papeleo, los recibos, el informe. Ese es el tipo de cosa que hoy día también, si tiene miedo que se le pierda, tómele fotos. Los documentos importantes pueden ayudarnos de maneras que ahorita mismo no nos imaginamos. Así que pongámoslos en un lugar seguro, hagamos copias y que pueden, aún 20 años después, asistirnos de esa manera. Así es. Esas historias de la vida real. Así que no es automático de que toda la persona que ha sido, digamos, víctima de violencia doméstica automáticamente va a tener la visa U, pero en caso de duda, pregunte. Llámenos al 415-415-473-5080. Maravilloso. Estamos hablando sobre los servicios que ofrece la oficina de la Fiscalía del Condado, en este caso de Marin, pero esto funciona en todo California por leyes constitucionales que protegen a las víctimas y testigos de crímenes. Michelle Gutiérrez, ¿iba a añadir algo? Ok, estamos listas para las guías ahorita. Guías sobre el tema de hoy. En esta estamos poniendo algunos recursos. Tome nota que hay números telefónicos de recursos relacionados a ser víctimas y testigos o testigos de crímenes. Escuchemos. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unos recursos para víctimas de crimen en el condado de Marin. Programa de Compensación de Víctimas de California, CalBCP, puede ayudar a pagar los gastos relacionados con crímenes violentos, incluyendo tratamiento médico, mental y dental, gastos funerarios y reubicación. Llame al 1-800-777-9229. Fiscal de Condado de Marin, representa legalmente a las víctimas de crímenes. Llame al 415-499-6450. Programa de Asistencia y Víctimas y Testigos de Crímenes acompaña y asiste a las víctimas y testigos a lo largo del proceso legal. Llame al 415-499-6450. Community Violence Solutions ofrece servicios de apoyo a víctimas de crímenes sexuales. Llame al 415-259-2850. Centro para la Paz en Casa tiene refugio y servicios de recuperación a las víctimas de la violencia doméstica. Llama al 415-924-3456. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y nuestras panelistas de hoy, la supervisora del programa de asistencia a víctimas y testigos de crímenes del condado de Marin, Nilda Fernández, y una de nuestras representantes bilingües que hace abogacía, Michelle Gutiérrez. En esa lista mencionaron la conexión entre la Fiscalía y el Centro para la Paz en Casa, enfocada en la violencia intrafamiliar, también en el Centro de Community Violence Solutions, soluciones comunitarias a la violencia, víctimas sexuales y demás. ¿Ustedes colaboran o cómo funciona eso? Porque a veces puede ser muy confuso con una persona que dice, bueno, ya yo tengo ayuda de este lugar para la violencia. ¿Usted va a hacer algo diferente o está coordinado? Bueno, inmediatamente nosotros, cuando recibimos el reporte policial, nosotros analizamos qué es lo que realmente esta víctima necesita. Si necesita un refugio, inmediatamente nos conectamos con Centro para la Paz en Casa. Para la Paz en Casa, exactamente, ¿no? Y nosotros estamos conectados con todas las organizaciones de Marin County. Les referimos a estas personas de acuerdo a sus necesidades. Nosotros específicamente en la corte, donde nuestra oficina está, para los que no tienen la dirección, en el 3501 Civic Center Drive, la oficina es 145. Nosotros estamos ahí para ayudarlos en todo lo que se refiere en la corte. Nosotros les acompañamos, no están solas. Si tienen que testificar, les preparamos para las audiencias, revisamos el reporte policial, porque muchas veces en el momento en que reportan el delito, es tan impactante que luego después esa persona puede olvidar los detalles. Nosotros revisamos el reporte, les preparamos para que luego tengan, cuando tengan que testificar en la corte. Y eso es muy importante porque muchas veces la persona está traumatizada sintiendo que va a tener que contar la historia sobre el incidente 1,000 veces a 1,000 personas y quedamos retraumatizados. Ustedes colaboran, trabajan juntos. Algunos de estos testimonios me imagino que son grabados de manera que no haya que seguir repitiendo la historia con todos los detalles. Sí, generalmente cuando se trata de niños grabamos, ¿verdad? Cuando son adultos tratamos de minimizar todo eso. Ya la experiencia nos dice de que esto no está repitiendo la historia. No solamente podemos añadir o olvidar ciertas cosas, ¿no? Decir la historia la primera vez con la policía y la segunda vez una revisamos con el fiscal que va a ir a la corte más su trabajadora. Entonces, tratamos de que no sea tan traumatizante como suena. Y me consta, porque he trabajado por 25 años en este condado con personas en esa situación, y sí es de gran ayuda el estar acompañado por estas representantes del Centro para la Paz en Casa, de la Fiscalía, de Community Violence Solutions, de manera que ellas son veteranas o veteranos en este, y conocen el sistema y dan ese apoyo moral que a veces nos hace flaquear cuando hemos estado reviviendo situaciones tan difíciles. Así que si usted o alguien que conoce ha sido o está siendo víctima o testigo de un crimen, llame para ver si califica y qué recursos puede aprovechar. 415-473-5080. Maravilloso. No sé si fue por Facebook o por teléfono, pero Paula dice, tengo una amiga que su novio estuvo en un accidente. El novio no tiene documentos y en vez de reportar el daño a su coche a las autoridades, se quedó callado. Ahora también tiene biles médicos y están muy estresados por la situación. No saben con quién hablar o qué pasos tomar para este tipo de situación. ¿Pudieran ustedes asistir o conectar? Nilda Fernández. Okay, bueno, lo primero que tiene que hacer es reportarlo a la policía. Siempre, ¿verdad? Ese es el primer paso. Siempre. Sin reporte policial, nosotros no podemos hacer nada. Esa es una realidad, ¿no? Que no tenga miedo. No va a pasar nada, lo único que tiene que hacer es dónde fue el accidente, si fue en Marin County, si fue en la parte de Corte Madera, ir a la agencia de Corte Madera de policía o en San Rafael, aquí decir la semana pasada, hace 2 semanas, me pasó esto y si esta persona tomó información, ya sea las placas del otro carro, lo que sea, entonces que lo reporte la policía. Una vez con ese reporte, es un instrumento para nosotros para poder ver qué podemos hacer. Excelente. Así que reportar a la policía y tener copia de ese reporte o por lo menos el número y, claro, la fecha y cuándo fue. Porque, digamos, si alguien está reportando algo que sucedió el año pasado y no hizo el reporte entonces, ¿puede llamarlos ustedes y ustedes le ayudan a hacer el informe de la policía o como quiera hay que empezar con la policía aunque pasó hace tiempo? Bueno, lo que pasa es que es un caso ya un poco difícil. Ha pasado un año del accidente, no lo ha reportado. Ahora tendría que buscar testigos y ver. Y ahora no es tan difícil porque ahora en todo sitio hay cámaras, ¿verdad? Entonces, intentar es siempre bueno. No se pierde nada con intentar. No se pierde nada. No es caso perdido hasta que no se le hace la gestión. Familias, hablando sobre los servicios para víctimas y testigos de crímenes, estamos orientándonos, estamos informándonos. Aquí hicimos otro anuncio de servicio público sobre el tema. A ver qué les parece. Aquí va. Pensando en ustedes, me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. 5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Situaciones como estas son bastante comunes, lamentablemente. Estaban asintiendo escuchándolo. ¿Estamos informando correctamente? ¿Algo que añadirían? Nilda Fernández. Correctamente, sí. Eso es una realidad. Lastimosamente, es así. Y mientras esté sucediendo, hay que hablar, no callemos. Pedir ayuda, reportar a la policía, ese puede ser el paso que, aun por difícil que sea, sin miedo o a pesar del miedo, sin pena o a pesar de la pena, hacerlo de cualquier manera. Sí, siempre yo digo, ¿no?, de que estamos en un país donde hay la ayuda, ¿no? Lastimosamente en nuestros países no hay la ayuda necesaria como hay en este país. En ese sentido somos privilegiados, ¿no? Por eso si una persona está sufriendo de violencia doméstica, ya no está sola, ya tiene alguien que le puede ayudar, orientar. Hay muchísimos recursos en la comunidad, donde es bonito cuando yo camino así por algún lugar y me veo con alguien y me dice, hace 3 años ese programa de usted cambió mi vida, ¿no? Sí. Tengo una foto en una de las ferias comunitarias, les recuerdo que la vi haciendo alcance y que una de las personas también se le acercó y hasta se quería retratar con usted. Ajá. Porque la ayuda que le dio su oficina abrió puertas. No solamente calmó ansiedades y ayudó con cuentas, sino que dio una comunicación de que hay ayuda y esperanza. Los sacrificios que hace nuestra gente por emigrar y una vez aquí es para precisamente tener unas condiciones de vida más sanas, más salvas y más sonrientes. Así que gracias por hacer su parte. Y ya que estamos hablando de violencia intrafamiliar, esta cancioncita viene al tema. No callemos, hablemos. Sabemos que su vida ya está en juego. No permitas que nadie la maltrate. No permitas que su vida se acabe. No des la espalda a una mujer desesperada. Una mujer que no está enamorada. Que no está enamorada. Que no está equivocada. No podemos garantizar de que nadie nos va a hacer daño, pero sí de que hay gente a nuestro lado. Recurramos a estos recursos de ayuda confidencialmente y de gratis. Por ley tenemos estas protecciones. Aprovechémoslos. La Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos de Crímenes en Marin es 415-473-5080. Maravilloso. Por Facebook, otro tema. Buenos días. Tengo una pregunta. Hay a veces cuando una persona es un agresor de un crimen por condiciones de salud mental. No está tomando sus medicinas o está en un episodio de psicosis. ¿Ustedes ayudan con estas personas también? ¿Hay excepciones? Michelle Gutiérrez. Nilda Fernández. Esta persona obviamente necesita ayuda. Y si para las personas de salud mental, pero la única forma es reportarlo a la policía. Es como, por ejemplo, una persona dice, bueno, mi esposo tiene problemas con el alcohol, solamente es agresivo cuando toma, ¿verdad? Y aquí en este caso es agresivo cuando no toma su medicina. Entonces, se puede, ayudar a esas personas. Maravilloso, porque un crimen es un crimen y la víctima o los testigos igual merecen sus beneficios. Lo bueno es, y de esto vamos a hablar la semana que viene, es que para la persona agresora por psicosis, de que hay recursos también. Por ejemplo, el programa de STAR, vamos a estar hablando de eso la semana que viene aquí, es como alternativa a la cárcel o la prisión si la razón por la cual se cometió el crimen es por tener una condición de salud mental no medicada. Así que la corte ordena el medicamento, ordena la terapia, Alcohólicos Anónimos o demás, si hace falta, y de esa manera la persona va a recibir la ayuda que necesita para que no vuelva a ser agresora y no vaya a crear más víctimas o testigos de crímenes. Efectivamente. Maravilloso. Ese es el tema de la semana que viene. Es maravilloso. Algo más. Uy, está volando el tiempo. Esta dice, lo voy a traducir porque fue por Facebook y es en inglés. Mi novio afortunadamente tiene DACA después de universidad, pero ha tenido muchos problemas en el trabajo porque las compañías piensan que a lo mejor no va a poder tener permiso de trabajo por más de 2 años. Así que no siente que puede tener opciones. Hay mucha toxicidad, un ambiente tóxico, hay negligencia, se siente limitado. Ay, ¿qué opciones hay? Bueno, no sé si ustedes tengan respuestas para alguien como este, pero lamentablemente la interacción entre las leyes y nuestra salud mental, nuestro bienestar emocional, es difícil. ¿Se consideraría una situación de posible discriminación? Sabemos que ustedes lidian con crímenes de odio. Nilda Fernández. Bueno, en esta situación lo que puedo aconsejar es de que hable con un abogado de inmigración. Ahora, si esta persona está siendo acosada en el trabajo, ¿no? O discriminada en el trabajo, sí puede hacer el reporte. Maravilloso. Eso maravilloso. Es mi consejo. Exacto, porque tiene que haber un crimen y un reporte a la policía y entonces ustedes intervienen. Maravilloso. Familias, eduquémonos uno más. Parece que encontramos otras voces de nuestra gente. Vamos a ver si estas sí funcionan y dice así. Estas voces de nuestra gente. ¿Está familiarizada con nuestros servicios? Sí. ¿Cuáles son? El de la ayuda para las mujeres abusadas, ayuda con la vivienda, ayuda con pagando los programas para cuidar a los niños y el de terapia personal para las mujeres. Bueno, yo quería hacer un llamado a todas las personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia o crimen, que pueden reportarlo a la policía, que no tengan miedo. Ahora con el nuevo gobierno hay muchas personas que están atemorizadas, pero no tienen que tener miedo. Tenemos que defendernos de cualquier violencia o crimen en nuestra comunidad, tanto nosotros como a nuestra comunidad. Nosotros tenemos que denunciar todo lo que pase a nuestro alrededor. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102 y a la Fiscalía del Condado de Marin si quiere una consulta para ver si su situación califica. Puede hablar quizás con nuestra simpática invitada Michelle Gutiérrez al 415-473-5080. Maravilloso. ¿Qué tal de esa situación que presentaron? Las voces de nuestra gente están exhortando al público. Muy bien, muy bien. Sí, hace un tiempo que estuve aquí, contestaban, no sé qué es eso, pero ahora veo que sí, muy bien. Y este fue un evento comunitario, nos sorprendió de que a veces sí se sabe. Las clases de padres también preguntamos y hay quien sabe, hay quien no sabe todavía. Quizás los recién llegados tienen menos información o experiencia, pero pase la voz y si lo que se está enterando ahorita puede servirle a alguien, compártela. Para eso estamos. El tiempo está volando, pero ¿da tiempo de otro anuncio de servicio público o quiere añadir algo? Sí, lo que yo quería añadir es... Nilda Fernández. Gracias, doctora. Una cosita así, hablar de la violencia doméstica, que es el pan de cada día, digamos, ¿no? Todas las presentaciones que hago, siempre, hoy mi esposo, mi pareja y todo. A todas esas personas, por favor, que están sufriendo violencia doméstica, que reporten a la policía, ¿no? No hay un pequeño empujoncito. Exactamente. Para recordarles realmente qué es la violencia doméstica, es una violencia doméstica cuando una persona trata de controlar a usted, de ejercer poder sobre su pareja, en forma física, emocional, sexual, financiera, tiene 3 niños la persona y el esposo le da $20 a la semana para dar de comer a los niños. Eso es un abuso. Y mientras él se compra sus 12 botellas de cerveza para disfrutar, ¿verdad? Todas esas cosas son abusos. El abuso físico no solamente es un pequeño empujón, es contactar con violencia a la otra persona. Por favor, no sufra más, llámenos, tenemos la ayuda, estamos ahí para ayudarlo, para ofrecerle todos los servicios que este programa de aquí del condado de Marin tiene. Maravilloso. Y a veces pensamos, bueno, esto es esposo lastimando a esposa. Estamos hablando parejas románticas de todos los géneros. Estamos hablando de situaciones de la pareja tenga un compromiso legal o no. Estamos hablando de cuando estamos no nos sentimos a salvo o sentimos que estamos siendo controlados en nuestra relación de pareja. Hay ayuda. Precisamente el anuncio de servicio público trata de esa situación. A ver qué tal lo ilustramos. Aquí va. Hola, comadre. Otra vez traes un moretón en la cara. ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía, me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Y ese es el número que estábamos repitiendo aquí en vivo y a todo color, pues tenemos a la supervisora de este programa, Nilda Fernández, y a una de sus representantes, Michelle Gutiérrez, como panelistas en este tema. Suspiramos al escuchar situaciones como estas. La novelita está ilustrando situaciones muy reales que ahorita mismo está sufriendo nuestra comunidad. No soportemos lo que no debe ser tolerable. Aprovechemos la ayuda disponible. A ver, ¿qué se nos ha quedado por decir que queremos acomodar ahorita o que podemos repetir para enfatizar y exhortar a nuestra gente a que acceda a aquello a lo que tenemos derecho y merecemos? Nilda Fernández. Sí, el no tener miedo. No, eso es número uno. Nosotros no trabajamos con inmigración, nosotros no pedimos documentos, nosotros solo ayudamos. Por favor, reporte. Si usted conoce a una amiga o si usted misma está viviendo una situación de abuso, repórtelo. Eso es lo único que los puedo decir. Nosotros estamos para ayudarlos. Hablamos español, hablamos su idioma, entendemos su cultura. Yo sé que a veces en la cultura de nosotros es muy difícil hablar, pero llega ese momento en que ya uno no puede más. Y es un buen ejemplo para sus hijos también. Excelentes puntos. Y hablando de cultura, muchas veces por machismo malentendido se asume que para ser víctima de crimen estamos pensando principal o exclusivamente en la mujer. Y no es cierto. Víctimas de crímenes muchas veces son nuestros varones, nuestros señores, nuestros muchachos, nuestros niños varones, que también merecen esos recursos de ayuda, sea relacionado a crimen callejero, comunitario o dentro del hogar o del trabajo. Queremos que nuestros señores y nuestros muchachos, nuestros varones también sientan la oficina es para ellos también, ¿no es cierto? Sí, Hilda sí, Fernández. Por supuesto, claro. La violencia viene de todo color, de todo tamaño, de todo género, de todo eso. Lo que pasa es que estadísticamente, pues la mayoría son mujeres. No hay como el 5% de hombres que sí son víctimas de violencia doméstica, ¿no? Sí, pero de crimen en general, por y ejemplo. En general. Por ejemplo, si alguien está sacando dinero del banco, del ATM, como se dice, del cajero automático y alguien le asalta, ayuda para ellos. Si alguien le golpea saliendo del trabajo, muchas veces nuestra gente trabaja hasta pasada la medianoche y tiene que caminar para tomar el bus. Esos tipos de casos nosotros tenemos. Asalto, robo. ¿Verdad? y también le podemos ayudar para eso. Maravilloso. No, y sabemos que muchas veces nuestros varones son víctimas de crímenes que a veces por vena, por vergüenza, por el machismo, piensan que no se lo voy a decir a nadie y se sufre de más y se siguen sintiendo vulnerables. Aproveche la ayuda que para eso está. Así es. Estaba sonriendo Michelle Gutiérrez. También queremos que se le llamen los nuestros señores y señoritos. Familia, cerrando el programa de hoy, recordemos, ante la criminalidad, como ante toda adversidad, podemos responder con unas excelentes E. Educándonos, esforzándonos, estimándonos y enlazándonos. Pongamos en práctica las palabras importantes que empiezan con la poderosa P: pedir, preguntar, procurar, perseverar y protestar cuando hay que protestar. Hablando de P's, nuestra productora de hoy, la casi doctora Cristal Guevara, viene con la perspectiva de la producción. Sí, bueno, muchas gracias hoy por tener esta conversación. Fue muy informativa, especialmente para los clientes con quien yo trabajo. Y creo que uno de los problemas que he encontrado con la comunidad latina, especialmente si han experimentado algún tipo de abuso o crimen, ser víctima de crimen, es que nadie nos va a creer, ¿verdad? Que van a ser rechazados. Y eso puede ser muy doloroso y puede traer mucho miedo. Entonces, esta conversación y ofrecer recursos es necesario y estoy muy feliz que pudimos poder proveer esta información para la comunidad hoy. Gracias. Ay, maravilloso. Y sí, y a los consejeros, maestros, profesionales que trabajan con nuestra gente, quizás la persona no nos ha contado, pero si preguntamos, si abrimos esa puerta, sí nos cuentan lo que han vivido, lo que están pasando. Y entonces puede ser el primer paso para acceder a la ayuda y empezar a sanar. Y como sabemos, terapistas como usted pueden estar del otro lado también ayudando a sanar y reparar lo dañado o lastimado por la criminalidad, la violencia. Duele. Le vamos a dar unas felicitaciones a la casi doctora Cristal Guevara y unos saludos muy cálidos a su mamá, que está de visita desde Texas y aquí presente, nuestra amiga y seguidora de Facebook, Mirna Guevara. Gracias por seguir educándose, informándose y pasando adelante. Todos somos embajadoras y embajadores, promotores de lo que estamos aprendiendo para diseminarlo. ¿Con qué se despiden nuestras panelistas? ¿Un mensaje de cierre, de resumen o de adiós? Nilda Fernández. Bueno, primeramente agradecerle muchísimo por la invitación. Siempre es un placer, un gusto estar aquí, hablar con la comunidad, con su público que la quiere mucho. Y cuando quieran, estamos de regreso. Estamos dispuestos a ayudarlos. Y como vuelvo a repetir, por favor, no tenga miedo. Y estamos para ayudarlos. Y estamos para ayudarlos en el 415-473-5080. Maravilloso. ¿Cómo se despide Michelle Gutiérrez? Nada más para recordarles de que hay servicios y que aunque haya pasado hace un año, dos o tres, tal vez todavía puede haber ayuda. Maravilloso. Gracias por escoger esta carrera. Nueva generación ya tomando las riendas. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes. Estamos en los periódicos La Voz e Impulso y le damos gracias a nuestro productor Adrián Aragón y la productora Cristal Guevara, a Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la Fiscalía del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, a nuestras panelistas Nilda Fernández, Michelle Gutiérrez, gracias por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros y a nuestra amable audiencia, quienes se informan e informan a otros sobre sus derechos y sobre los programas y recursos que nos ayudan a vivir sanos, salvos y sonrientes, pase lo que pase. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación, en Cuerpo, Corazón, Comunidad y en Facebook, cuando hablaremos sobre la ayuda en la cárcel, después de la cárcel o en vez de la cárcel. Adelante, familias, que sabiendo, sanamos. Y sí se puede, sí se puede, sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.